día más que estoy sin verte. Mami. Ay, amor, ya no soporto esta pena ni el dolor. Si piensas en todo lo que hemos pasado, sé que fallé y no quise ofenderte. En todo lo que hemos superado, no quise perderte. Sabrás que este problema tiene solución. Un día más que estoy sin verte. Sé que no estoy usando. Ay, amor, ya no soporto esta pena te quiero. Y ahoga el dolor. Solo sé que me quiero. Sé que fallé y no quise ofenderte. Perdóname, no quise perderte. Por culpa de la situación. Guayo, el bandido. Desde que estoy sin ti, ya no puedo dormir. Ya ni como ni duermo. Vivo en el infierno que me quemo por dentro. Desde que estoy sin ti, ya no puedo dormir. Ya ni como ni duermo. ¡Esto es La Hora Cero!